de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. La bonita historia de Mark Einborg, que esta semana está girando desde el puesto número 11 en la lista de los 40. A ver qué es lo que ocurre mañana, ¿eh? Bueno, y ahora atención, que llega el sonido más nuevo. Right now. En los 40. Que a mí me tiene loco y que voy a compartir contigo en este momento. Y hagas lo que hagas, sube el volumen de la radio porque viene bastante bien disfrutar de este Stargazing. Miles Smith. Just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.

I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh, my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Esta es una pintura única. Ajá. ¿Y qué vale? Muy cotizada, es de 1931. Anda como mi abuelo. ¿Nota la transición desde el cubismo? Sí, sí, se nota. La pincelada es tan rebelde. Muy punky, sí. ¿Punky? Me la llevo. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 25 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las Navidades ya están aquí. ¿Y qué mejor manera de celebrarlas que con el exclusivo lote de 12 botellas de Rioja Reserva seleccionado especialmente por El País para ti? Por solo 75 euros tendrás una bodega en casa para celebrar o regalar. Infórmate en El País. Los 40 presentan a Lola Índigo en Los 40 Básicos Santander. Que tú no puedes ser rey. Tras su actuación histórica en los 40 Music Awards Santander y conseguir el premio Artista del Año, vuelve a los 40 con un show íntimo y exclusivo. 9 de diciembre, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres asistir? Consigue tu invitación. Si ya eres cliente Santander, entra en santanderesmusic.com. Y si aún no lo eres, ¿a qué esperas? Hazte cliente ya y participa en este sorteo exclusivo para clientes Santander hasta el 3 de diciembre. Los 40 Básicos Santander con Lola Índigo. Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Helio en un recipiente de 7,4 litros a un precio permanentemente reducido. En vez de 30 euros, ahora solo por 20 euros. Ven a vernos y descubre nuestra gran variedad de productos. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy. Un mundo de ideas. Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar. Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. En medio de esta noche tan larga.

soy Neil Moliner. Los 40, todos los éxitos. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Sé como el aire. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Sé como el aire. Libertad, justo antes Karol G, si antes te hubiera conocido. Y atención, porque yo me marcho hasta mañana, ¿eh? El fin de semana es nuestro. Si te toca trabajar, conecta con los 40 a las 2 y cuarto después de conocer cuál es el nuevo número 1 de la lista. Pero los éxitos ahora siguen con mi compi Oscar Martínez. Que seas muy feliz. Feliz fin de. Chao. En los 40. En los 40. Félix Castillo. Cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey. No, they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Menos es más, menos es más. Menos usar y tirar, es más costa sin contaminar. Menos seguir todas las modas, es más campos llenos de amapolas. Y menos caprichitos, es más fauna, es más bichitos. Menos comprar sin cabeza, es más naturaleza sin basuraleza. Proyecto Libera. Vuelve la semana Black Friday de Zalando. Entonces, ¿qué me pongo para mi cita? ¿Has buscado en Zalando? En la semana Black Friday tienen ofertas de hasta el 70%. Tanto si tienes una cita como una fiesta, en Zalando lo encontrarás todo. Descubre la semana Black Friday de Zalando, ahora hasta un 70% menos. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. Las 6, las 5 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero eso no era para ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Si te veo con ella sé que rápido te late. Competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill pill. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Se la rey. Toquecito de intensidad que la tarde requiere con Lola Índigo, la reina. Una canción está en el 3 de la lista, aunque ha sido ya 3 veces número 1 en los 40. Dejarme que simplemente hable durante un minutito un poco serio, y es que hoy hace un mes de la Dana que arrasó literalmente mi tierra. Así que desde aquí, valencianos, valencianas, mis paisanos, un abrazo enorme. No digo más. Ya vamos a darle a ese buen rollito a un fin de semana con muchas luces. En los 40. En los 40. Óscar Martínez. Tendido luces en un montón de lugares de nuestro país. Llega Billie Eilish.

since day. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. What's up, it's Sabrina Carpenter. 40. Todos los éxitos en los 40. 40. Con los 40, todos los éxitos. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando Coldplay. It feels like Coldplay. I'm falling in love. Los 40. En los 40, 40. Todos los éxitos. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow. There's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow.

jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear, if somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear, if somebody would tell me, that's all I want. Tú no puedes ser rey. Los 40 presentan a Lola Índigo en los 40 Básicos Santander. Tras su actuación histórica en los 40 Music Awards Santander y conseguir premio Artista del Año, vuelve a los 40 con un show íntimo y exclusivo. El 9 de diciembre en Madrid, en el Teatro Eslava, ¿quieres asistir? Bueno, pues consigue tu invitación. Si ya eres cliente Santander, entra en santanderesmusic.com. Y si aún no lo eres, ¿a qué esperas? Hazte cliente ya y participa en el sorteo exclusivo para clientes Santander hasta el 3 de diciembre. Los 40 Básicos Santander con Lola Índigo. En Anda Ya. Que tengo a mi lado. Sí. A Dani Martín. ¡Eh! Último titular y nos vamos, ¿vale? Atención. Oh, Dani Martín, después de visitar Anda Ya. No pienso volver más, estoy harto de madrugar y que no me den desayuno. Mentira. ¡Eso es mentira! Y oliendo como huele la bosca ahora. ¡Opa! Gracias. Y tienes un olor además como que te acerca. Cuidado. Cuidado, porque luego la tengo que aguantar yo. Tengo muchísimo calor. Tú te vas calor, ahora, ¿sabes? Verdad. O sea, ¿qué tú te vas? Grace, tranquila. Ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Yeah. El Morning Show líder de la radio musical. The Morning Show. En los 40. En Vision Lab, 2 gafas graduadas monofocales antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Vision Lab, 2 gafas por 89 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es. Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas, sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es. We belong to something beautiful, Sephora. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's... Da da da, da da da, down down down. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, down down down. Show me peace, show me party. I'll be what you want. Keep it subliminal. Show me what you want.

Llegan más éxitos a tu radio. Los 40. Los 40. Los 40. Ahí aquí estoy yo. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Voy a ir acá. No sé si pueda, pero sí. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Mira la luna y siente que estoy al oído. Ay, como una rosa la conquiste, bailando danzal me la llevé. Y sin prisa yo la mueve, sin tocarla la desnude. Vos sos hermosa, bien lo sabe, todos los días luego sabe. Que me tiene loco con ese baile. Y sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Pensando en tu baile, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Porque hemos conectado Canarias con Colombia y creo que ha quedado más que perfecto con estos dos temones. Por un lado, Quevedo con su Colombia, maravilla absoluta, 100%. Ya sabéis que yo soy casi medio canario de el tiempo que estoy allí, con lo cual, venga, Quevedo en sangre. Y por otro lado, una de las canciones que ha marcado este 2024, sin duda, 100%, Onana, el temón de Capo. Oye, nada, comenzamos nueva hora. Viene cargadita, aviso ya, ¿eh? Número uno en los 40, Dani Fernández o Aitana, entre otros muchos. Eso nada. Los 40. Mi vecino José. Puede que no tengas un vecino como mi vecino José, pero siempre puedes tener un vecino de ING. Porque si un amigo te invita a venirte a ING y traes tus ingresos recurrentes, tú te llevas 250 euros y tu amigo 50. Así que ya sabes, quien tiene un vecino, tiene un amigo. Aprovechalo antes del 30 de noviembre en ing.es/planamigo. Los sábados por la noche, a las 9, las 8 en Canarias, los éxitos de los 40 son urbanos. La hora más caliente de los 40 se llama Los 40 Urban Music Show. Ponte pa'l perreo con 60 minutos a ritmo del mejor trap, reggaetón, dembow y urban pop del momento. Todos los artistas, el mejor sonido urbano y sus últimas noticias te esperan cada sábado a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, en los 40 Urban Music Show. Soy de Charlie. Con Charlie Jiménez. Este Black Friday decidirse no va a ser nada fácil, porque del 22 de noviembre al 1 de diciembre la app de Miravía trae millones de descuentos en electrónica, moda, belleza y mucho más. Encuentra tus marcas favoritas como Samsung, Remington o DeLonghi y disfruta de envío gratis en pedidos mayores a 12,90 euros. Black Friday en Miravía. ¿Podrás elegir entre tanto descuento? ¡Miravía! Vuelve la semana Black Friday de Zalando. Entonces, ¿qué me pongo para mi cita? ¿Has buscado en Zalando? En la semana Black Friday tienen ofertas de hasta el 70%. Tanto si tienes una cita como una fiesta, en Zalando lo encontrarás todo. Descubre la semana Black Friday de Zalando, ahora hasta un 70% menos. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.

sexy pa' que me la modele. Ya las heridas no le duelen. Yo le traje alcohol pa' que se revele. Y formemos el DNR, yeah. Porque por tu cara sé que quieres. Yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombres de más. También te gustan las mujeres. 40, los 40, los 40, todos los éxitos. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Going back. Si te la noche se siente horrible y el corazón sintiendo más.

no se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. No olvidará ninguno. Fernández. Todos los éxitos en los 40. Confesiones justo al amanecer.